La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos comienzo al programa 141 de La Otra Oreja, estas subversiones sonoras hoy de Trovadores. Este programa musicalmente incorrecto, nuestro mail otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, FM de los Andes en Villa Pehuenia, Neuquén, Radio Capoma desde Jujuy, Radio Chapa desde el camino entre Mar del Plata y Miramar, sumándose de vuelta a la retransmisión de La Otra Oreja, Radio Asamblea, Radio La Colectiva, ya la nombramos, y Contagio Radio de Bogotá en Colombia, varias radios independientes cercanas a Nueva York también poniendo La Otra Oreja, y por supuesto por FM La Tribu 88.7 o www.fmlatribu.com. Los teléfonos, anoten, porque hoy sorteamos entradas para Pache Andión, que se viene a Buenos Aires. Teléfonos 4864-0489 y 4866-1095, los teléfonos de La Tribu. Ya empezaremos a tomar nuestro mate con yerba ambopicuá. Las facturas a veces, la deja Carnaval de Radio. En la locución está Liliana Downes, Quique Pessoa, Zoe. Hoy en La Otra Orejita la vamos a dejar descansar. En la operación, por supuesto, Paula Prati, ahí en los comandos centrales del Estudio Mayor de FM La Tribu. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Con esta otra oreja intergaláctica convocamos a llamarnos porque viene Pache Andión, este músico, esta voz española de Madrid, pero un vasco que allá en los 70 nos musicalizaba, ¿no? Las guitarreadas, algunos cassettes llegaban por acá, algún disco de vinilo también hemos tenido de Pache Andión, que sigue cantando, el que empezó a cantar las canciones del Mayo francés, ¿no? También algunos lo vieron en una versión de Evita haciendo el Che. Un tipo comprometido, un tipo bárbaro, con el cual estaremos la semana que viene acá en Buenos Aires. Este tipo, que actor, sociólogo, un tipo muy interesante, vamos a escucharlo el viernes 22 de mayo en el Teatro Ya, a las 21:30, acá en Buenos Aires. Entonces, se pueden comunicar con nosotros porque vamos a sortear telefónicamente, o pueden escribirnos las radios que retransmiten, sobre todo los que pueden venir a Buenos Aires, otraoreja@gmail.com. También pueden hacerlo al Facebook, ¿no?, de La Otra Oreja. Todos los participantes, o sea, hasta el jueves vamos a hacer el sorteo para ir el viernes 22 allá al Teatro Ya en Sarmiento al 2200 en Buenos Aires. Escuchamos a Pache Andión un poquito, dale. No puede ser poeta desde lejos, no puede ser, no se puede ser. Hay que abarcar paisajes con fe salvaje, juntar miradas coleccionadas, sufrir la huella, mancharse en ella. No puede ser poeta desde lejos, no puede ser, no se puede ser. Hay que sentir la gente que sufre y siente, salvarse al día como un espía, volverse atrás para esperar. Hay que labrar la palabra como un labrador. Hay que lavarse la cara, dar cuerda al reloj. Hay que labrar la palabra como un labrador. Hay que lavarse la cara, dar cuerda al reloj. No puede ser poeta desde lejos, no puede ser, no se puede ser que se aparquen los sueños para ser dueño de algún recuerdo que trae el correo y ser santones, santos mirones. No puede ser poeta desde lejos, no puede ser, no se puede ser. Hay que escribir a medias, saber a medias y andar a medias por ser a medias, poeta a medias, de muchas medias. No puede ser poeta desde lejos, no puede ser, no se puede ser, no puede ser, no se puede ser, no puede ser, no se puede ser, no puede ser, no se puede ser, no puede ser, no puede ser. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y estamos acá empezando a preparar el mate. Se viene una serie de conciertos muy interesantes, ¿no? Más allá del de Pachi Andión, que volvemos a convocar, ¿no? A que llamen o escriban para las entradas, ¿eh? Pachi Andión el viernes 22, pero tenemos también convocatoria internacional, convocatoria latinoamericana, ¿no? Y estamos acá en vivo con Gabo Sequeira. ¿Cómo va? Querido Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Bien. Ya bien. Ensayando, se viene el encuentro de trovadores. ¿Cómo viene la mano? Y venimos con muchas cosas preparando desde hace ya unos 4 meses este encuentro que se va a realizar en Buenos Aires, ¿verdad? Uh-huh. Y estamos muy entusiasmados ahí con todas las cosas preparándose. Y se vienen de todos lados, ¿no? Vienen algunos a fortalecer la trova argentina. Yo creo que este encuentro de canto de todos, este encuentro de la canción social latinoamericana y del Caribe, sí, viene a visibilizar más todavía esta canción social comprometida, y vienen muchos compañeros y compañeras de Latinoamérica y la verdad que estamos muy contentos. El grosso de Vicente Feliú. El maestro Vicente Feliú, el gran conspirador de este encuentro, ¿verdad? Él creó Canto de Todos a finales de los años 90. Se dio cuenta que en Latinoamérica había una nueva camada de trovadores y trovadoras, y todavía ni con internet, ¿no? Con guitarra al hombro, recorriendo Latinoamérica, se encontró con trovadores nuevos y de los viejos que siguen ese camino de resistencia a esa música que nos quieren todo el tiempo meter en la cabeza, que pareciera como que no existiera otra forma de pensamientos. Y parece que la trova se hubiera quedado nada más que en Cuba. Tal cual, ¿no? Sí, y es lo que viene a redescubrir y a potenciar Vicente Feliú desde allá, desde la isla, ¿no? Así es, y la realidad es que es una madre, ¿no? La trova cubana, pero la realidad es que todos estamos nutridos de distintas músicas. En mi caso, yo vengo del rock. Yo era un cantante de rock en los 90, finales de los 80. Pero sí, hay nuevas músicas, nuevas formas de expresión, y nos gusta definirnos como trovadores y trovadoras porque estamos en este camino guitarra al hombro e inventándonos todo el tiempo las formas. Pero sí, es verdad que en Argentina sobre todo hay una gran cantidad de trovadores y trovadoras. Uh-huh. Este encuentro va a visibilizar a estos trovadores y trovadoras. Algunos no van a participar del encuentro en sí como concierto, digamos. Uh-huh. pero seguramente están invitados para participar, para estar dentro de este encuentro. Ajá. Entonces, 27, 28 y 29 de mayo. 27 de mayo en el Teatro Cervantes. Uh-huh. Y el 29 en la Universidad de Lanús, en el auditorio de la Universidad de Lanús. La fecha del 28 se canceló. Por razones de fuerza mayor no se puede realizar. Ajá, pero entonces en el Cervantes sí es gratis. Es gratis y las entradas se retiran ese mismo día a partir de las 10 de la mañana. Uh-huh. Hasta agotar localidades. ¿Y desde qué hora van a estar ahí en el Cervantes? El Cervantes se abren las puertas a las 18:30 horas y el concierto empezaría a 19 horas. Ajá, ¿y hasta qué hora? Y calculamos 2 horas, calculamos 9 y ajá, media. Somos muchos. Muchos, por eso estaba viendo, ¿no? Sí, sí. Cecilia Todd de Venezuela, Vicente Feliu de Cuba, Ricardo Flecha de Paraguay, Luis Enrique Mejía Godoy, un grosso, un histórico, desde Nicaragua y tantos otros, ¿no? Y felizmente con uno de ellos estamos acá compartiendo la otra oreja. Gabo Sequeira, ¿cómo empezamos musicalmente? Vamos a empezar con una canción de mi nuevo disco. Dale. Que está a salir. Es una canción, es un poema de Néstor Ventaja. Uh-huh. Que se llama Avellaneda y está dedicado a Darío Santillán y Maximiano Costecchi. Ahí está, por la otra oreja, en vivo, Gabo Sequeira. La historia es muy compleja. Para mí la historia se resume en una escena. De un lado el pueblo en marcha y sus banderas. Un hombre abraza a otro en su agonía. La estación mientras en uniformes dos disparos. Desde el poder se enarbola la mentira. Una y mil veces Darío se levanta. En cámaras, pantallas, noticieros, recibe el tiro de gracia, nos desvela. Una y mil veces Darío se levanta. En cámaras, pantallas, noticieros, recibe el tiro de gracia, nos desvela. La historia de a pie y sin maquillaje, la historia de un trago se desnuda ante nosotros en una única escena. De un lado el pueblo en marcha y sus banderas, en una estación cualquiera, en cualquier puente, qué sé yo, por decir Avellaneda. Una y mil veces Darío se levanta. En cámaras, pantallas, noticieros, recibe el tiro de gracia, nos desvela. Una y mil veces Darío se levanta. En cámaras, pantallas, noticieros, recibe el tiro de gracia, nos desvela. Una y mil veces Darío se levanta. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. La Otra Oreja Latinoamericana. Sigue Liliana Daunes, ¿no?, presentándonos. Gabo Sequeira, hay muchos oyentes conectados. Saludos para todos. Muchos, sí, está gustando. De la misma manera que el otro día nos gustó mucho este tema en la movida que se hizo acá en Buenos Aires, para que puedan venir los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en México, en Ayotzinapa. Ya están los familiares aquí en Argentina, están en Córdoba y se vienen para Buenos Aires. El sábado que viene ya estarán por acá. Bueno, hay el sábado 23, entonces a las 18, la conferencia de prensa inaugural en el espacio de Pañuelos en Rebeldía, Carlos María Ramírez, 1469 de Pompeya. Después las actividades siguen el lunes 25, en el acampe con los pueblos originarios, en Avenida de Mayo y 9 de julio, el martes 26, que se cumplen 8 meses. De la desaparición de los 43 estudiantes. También hay concentración en la Embajada de México, conferencia de prensa, movilización desde el obelisco a la Cancillería y finalmente una conferencia en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Iremos actualizando la semana que viene esta agenda, pero en principio el sábado 23, cuando llegan los familiares a Buenos Aires en el espacio de Pañuelos en Rebeldía. Cualquier consulta la pueden hacer por mail a otraoreja@gmail.com o en el Facebook de La Otra Oreja. Y estamos aquí con Gabo. Decíamos, el otro día nos encontramos en La Peña, donde cantaste esta canción. Sí. Y se produjo un silencio interesante, ¿no? En medio de una peña donde todo el mundo conversa y en el escenario están los artistas y hay había muchísima gente. Sí. Y frente a esta canción el silencio fue denso, ¿no? Sí. Fue escuchándote y fue muy, muy sentido, ¿no? Algo que se sigue doliendo. Darío y Maxi, sigue doliendo Luciano Arruga. Exacto. Y tantos otros. Sí, ¿no? Sí. Vos sabés que esta canción yo la vengo cantando, le puse música ya hace muchos años ya. Y siempre me sigue pasando lo mismo. Esa frase de una y mil veces Darío se levanta, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es el mensaje, ¿no? Y se sigue levantando. Se sigue levantando. Uh-huh. Así sí, es. Sí. Y se viene el encuentro este de trovadores, de cada uno con su guitarra. ¿Solamente guitarra? Va a haber distintos formatos. El básico va a ser el de la guitarra y la voz. Pero, uh-huh, por ejemplo, Cecilia viene con su cuatro. Claro. Venezolano. Sí, sí. Va a haber dúos de guitarras. Creo que Cecilia viene con un pianista también. Pero sí, básicamente es la canción de autor de guitarra, ¿no? Guitarra, uh-huh, guitarra al hombro. Y ahí estamos trabajando junto con Paula Ferré, con Alejandra Rabinovich. Hace 4 meses que estamos con este proyecto que, la verdad, déjame decirte que está acompañado por el Ministerio de Cultura de la Nación. Pero tuvo que acompañar por primera vez. Hace un rato decíamos, yo decía, está Teresa Parodi, ¿no? Ahí, uh-huh, al frente. Y ella es... No es parte activa, digamos, de Canto de Todos, pero sí es parte de Canto de Todos. Ella es muy amiga de Vicente, de Luis Enrique, de Cecilia, es más, de Paula. Estuvimos en La Habana hace un año y pocos meses, en diciembre del anteaño, en La Habana, en el Centro Pablo de la Torrente Brau, y ahí nos encontramos con Vicente en el concierto de Teresa Parodi. Adiós. No, realmente fue un encuentro interesante, bueno, y donde nos vimos ahí y donde Vicente nos propuso traer toda la discografía de él. Bueno, ya la lograremos, ¿no? Nos volvimos a encontrar en La Habana, pero ya lo tendremos por aquí, ¿no? Así es. Y musicalmente, ¿con qué cerramos esta mitad del programa, maestro? Bueno, vamos a cerrar esta parte del programa con el primer corte del disco. Uh-huh. Del próximo, el que se viene. El que sale ahora, el que ya estamos... Vamos a hacer una edición especial para este encuentro. Estamos trabajando junto con Marcela Treinotti en este proyecto que ya tiene ya casi 3 años que venimos trabajando. El disco está producido por Ulises Butrón. El disco se llama Eleuteria. Ulises Butrón, el de Tango Feroz. La Guardia del Fuego, músico de Spinetta, de Fito. Uh-huh. La verdad que